E rumba sa una mulher tá aí. E rumba sa una mulher caramba. E como tu porque eres coração. Como tú, una mujer, caramba, y como tú, porque eres corazón. Como tú, una mujer, caramba, y como tú, porque